日のLos días si tú no estás Prefiero morir Antes que negarte Antes que apartarme de ti Y no me canso De mirarte y conocer más de ti Y de tus planes Conviertas en victorias y floreces mi desierto en el río de tu amor. Tú me llenas, me alientas, me liberas, me das vida y aún fallándote y me muestras tu cruz y me hablas de perdón. Cubre mi rostro Tú me limpias, me proteges Mi escudo y fortaleza Roca eterna Río que sacia Mi corazón Cuánto dependo de tu amor Cuánto dependo de tu amor Antes que negarte, antes que apartarme de ti.